pues bueno, para imponer la ceniza habrá que estirar el brazo, será, diga usted, una distancia de 60, 50 centímetros. Contacto personal no va a haber. Las personas que se acerquen no tienen que decir nada, que hablar, porque parece que uno de los puntos riesgosos es hablar, que al hablar se expelen pues partículas, es lo que más o menos intuimos, porque tampoco está así científicamente probado. Pero entonces, en los medios, las palabras que el ministro dice cuando le pone a uno la ceniza, eso ya no lo van a hacer. No lo van a hacer, pero en la práctica eso es como muy difícil, porque digo lo siguiente, nosotros estamos celebrando la misa cada día, uh-huh. Y entonces pues se ha recomendado, cuando se entrega la Eucaristía, cuando se entrega el cuerpo de Cristo, el ministro dice el cuerpo de Cristo, y quien lo recibe dice amén. Nos han dicho que no hay que decir nada, pero bueno, esas tradiciones... Es difícil, padre. De un día para otro, hasta que llegó. Padre Tadeo Albarracín, de la parroquia Cristo Rey, gracias por estar con nosotros, por darnos unas luces sobre un tema que, insisto, le interesa a muchísimos colombianos. Uno puede no ser creyente, pero créame que esta información para muchos llega directamente al corazón y sobre todo al espíritu. Gracias, padre, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, muy amables. Doctor Hernán Peláez, yo no sé si usted se impone la tradicional ceniza en el miércoles que inicia la cuaresma, pero ahí le estaba yo dando los tips, por si acaso. Buenas tardes. Con las buenas tardes. No, pero recuerde usted que muchas veces vale la intención. Señor, yo sé. Es que, fíjese usted, y ahí Andrea aquí no me va a dejar mentir. Yo no la comparto, digámoslo así. Sí. La respeto, y por eso hacemos esto, porque es que entendemos que son miles de colombianos, Andrea, los que hasta ahora están preguntando, ¿y mañana qué? Claro, porque además, mire que decíamos, vuelve el fútbol, vuelven algunos escenarios, entonces dicen, bueno, la religión también es importante para muchos, siempre y cuando sea con bioseguridad. Bueno, esa es una comparación, doctor Peláez, que me parece un poco complicada. Calvas, señor. De todas maneras, hoy en los Twitter que recibo, uh-huh, lo nominan a usted como el especialista para ser el Martín de Francisco a la hora de llegar las vacunas a Colombia. Porque dije que de la salud colombiana al coronavirus. Pero yo le aprendí al mejor, al único, al espectacular, al admirado por todos, al seguido por las multitudes, Martín de Francisco. Él es único. Martín, lo mío es una mera y vulgar imitación. No, ni más faltaba. Gracias por esta bienvenida. Un abrazo a todos. Buenas tardes. De verdad, qué saludo más sanguíneo, más intenso. Y lo recibo muy bien. Gracias a todos. ¿Qué tal el chorizo del almuerzo? Estuvo bueno porque quedó tostado y además muy picante, ¿no? Santarrosano, que es el mejor de todos los chorizos habidos y por haber. Y el aborrajado que debe ir... Porque le echa jalea al aborrajado, se supone que no tiene bocadillo, solo Andrea, queso. Andrea, ¿sabes algo? Me encanta tu pregunta. Mira, va un maduro, un plátano hartón, que ya está casi negro de lo podrido. Casi llegando a la putrefacción. Está para la barbacoa, ¿te acuerdas de los marranos? Sí, señor. El plátano maduro. Bueno, plátano maduro y con el queso costeño derretido y va a jalea de guayaba. En algunos lugares. Y el queso costeño bien fuerte. Sí, el queso costeño bien reconcentrado. Mm-hmm. Rancio. Casi. Cuajado y casi que pasado. Esto es de verdad sagrado. Es una comida que la tenemos en el Valle del Cauca y el aborrajado. No, pero sí. Una cosa, si eso está bien caliente, el quemón de la jalea. Claro, eso te irrita el techo. ¿Te irrita? El techo palatal. Te lo ampolla. El techo palatal, o sea, el paladar. O sea, te lo... Bueno, entonces, no se diga más, el gourmet Martín de Francisco y el doctor Hernán Peláez están aquí en la W. El grumete. Bueno. Aquí comienza Peláez y de Francisco en la W. Una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. solo en W Radio y wradio.com.co. Muy buenas tardes a los oyentes de la W. Un sencillo recuerdo de el maestro dominicano Johnny Pacheco, que fue flautista, percusionista, arreglista, director y ante todo el hombre que montó el sello discográfico Fania y tuvo que ver con la Fania All Star. Esta versión que estamos escuchando en la voz de Celia Cruz es tomada de un concierto que se presentó en el Zaire, por allá en el año 74, con el maestro Johnny Pacheco y doña Celia Cruz. ¡Quimbara! Hola, Martín. Hola. Dame un segundito, porque vale la pena decir con quiénes, quiénes estuvieron al lado de Johnny Pacheco. Te los voy a mencionar: Willy Colón, Héctor Lavoe, Larry Harlow, Ray Barreto, el Conde Rodríguez, Rubén Blades, Cheo Feliciano, Roberto Roena, Bobby Valentín y, por supuesto, doña Celia Cruz. ¿Qué tal? Sí, sí, no, una locura. Bobby Valentín en el bajo, me lo dejas quieto. Larry Harlow, el judío maravilloso. Exacto. En el piano, ¿viste? Ray Barreto, la conga, ¿no? Claro. Pues creo que aprendiste mucho siendo el attaché de Jaime Ortiz. Muy bien. Sí, mira que ese concierto fue en Kinshasa, Zaire. Hay una versión del ratón muy buena ahí con Jorge Santana, ¿no? Tocando la guitarra. Martín, me encanta esa versión. Y creo que en ese concierto también estuvo Héctor Lavoe. Claro, estuvo. ¿Cierto? Camisa verde, pantalón rojo. No, el uniforme de Portugal. Bueno. Sí, señor, lo tenía Héctor Lavoe ese día. Muy bien, después de este pequeño, brevísimo comentario musical, recordando a Johnny Pacheco, que es el responsable realmente de la salsa. ¿Qué tal el numeral, Martín? Claro, Johnny Pacheco, ya llegando a ese paraje ultraterreno, deben estar ahí los circunstantes estupefactos en su llegada. Gracias por todo, Johnny. Bueno, numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. Y hoy la pregunta es, pues, sencilla. A las 3 de la tarde, Martín, vamos a tener dos juegos de octavos de final de la Liga de Campeones. Juegan el Leipzig y el Liverpool. Sí, y en el otro, a esa misma hora, Barcelona con Messi enfrentando al París con Mbappé. Sí, no, señor, ya están las alineaciones. Confírmame, por favor, si Lewandowski va en el ataque del Bayern de Múnich. Liverpool. Si está Firmino, Salah y Mané, si están. Mira. Tengo acá la del Barça: de Ter Stegen, Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, la zona de volantes de Jong, Busquets, Pedri, y adelante van Griezmann, Messi y Dembélé. Bueno. Mientras que en el Paris Saint-Germain va Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, dos volantes de marca, Leandro Paredes y Gueye. Más adelante, Kim por derecha, el que era de la Juventus y del Everton, Berratti, Mbappé y adelante Icardi. ¿Oíste? Bueno, entonces ya pronto te tengo la otra. Sí, sobre todo la tripleta ofensiva del Liverpool. Bueno, sí, señor. Martín, vamos a proceder con correos. Yo estaba pensando en Lewandowski porque dicen que se llevará el botín de oro, Martín. Ya la tengo, ve. Ah, Dale, pues, a ver. Pues la del Liverpool, que juega de visitante en Budapest, ¿no? Sí, sí. Va con a Alisson, Arnold, Kabak, el turco, Henderson, Robertson, los cuatro defensores, medio campo con Curtis Jones, Wijnaldum, Thiago Alcántara y adelante Salah, Firmino y Mané. Ah, bueno, va toda. Esa es. Muy bien. Te eximo de la formación de Leipzig. Ahí está. De la pronunciación, ¿ves? No, ahí está. Igual, a pesar de no tener mundo, ni recorrido, ni de haber sido un peregrino, sí, ni haber hecho ese recorrido de Santiago de Compostela, de toda, o sea, esa cantidad de lugares. No tener millas. Es un peregrinaje que puedo ir haciendo más adelante. Así que no sé si te doy la alineación. Hola Martín, ¿hay algún jugador latino, suramericano en el Leipzig? No, señor. No hay. No, bueno, hay un gringo que es Adams, que hizo un gol en la Champions pasada. Adams juega por izquierda, está el español Olmo como un falso nueve, sí, ¿no? Hay un austriaco muy bueno, ¿viste? Que llama él Savitzer. Es excelente. Y Upamecano está, jugador que va al Bayern Múnich. Y Angeliño, el español, lateral izquierdo. Angeliño, muy bien. Angeliño, sí. Esos partidos son a las 3, tranquilos, pero ya estamos recibiendo respuestas. Bueno, Edilson Sánchez, desde Bytom, en Polonia. ¿Qué dupla, oiga bien, compuesta por técnico y jugador franquicia, ha sido importante en dos equipos diferentes? Esta está buena. Buena pregunta. Una pregunta que, me trae loco, Te tengo una rapidita. Russo se lleva a Román de Millonarios. Lateral derecho va a Boca, ¿no? Exactamente, está prácticamente cerrado. Bueno. Bastante cerrado. Bueno, el Pecoso siempre llegaba con, por favor, me traen a Guacarí Lozano. Lo tuvo en el Huila y en el Cali. Sí, señor. Y en el América, creo que también lo llevó. Lo tuvo. ¿Sabes que Mourinho pedía a Carvalho? O sea, estaba en el Chelsea, luego fue al Real Madrid, lo llevó, a Makelele lo llevó también, después del Real Madrid lo lleva a Chelsea. Uy, sí que era buen jugador ese tipo. ¿Cómo? Déjamelo quieto. Makelele. Sí. Ese era de ascendencia del Congo belga, ¿vis? Pero... Te voy a decir, Martín. Jugador francés. Yo veo a Kanté y sí, es muy bueno, pero ese Makelele... Es más... Cuando sí. Makelele abandona el Real Madrid, el equipo se desbarató un rato largo, ¿yo? Mira, Hernán, es muy interesante la pregunta que nos hace nuestro compañero desde Polonia, ¿ve? Mira, sí, que Sarri lleva a Jorginho, jugador italiano, pues es brasilero, pero juega para Italia, del Napoli al Chelsea. Ese jugador le fascina a Sarri, dice que es como su técnico en la cancha, ¿no? Bueno... Mira que Hernán ve, bueno, lo de Ancelotti y James es una locura, ¿no? Sí. Lo de, mira esta, ve. ¿Cómo te, bueno, acordate de Bilardo y la Mosca? Bilardo, la Mosca Caicedo, pero hay otro que no era tanto que fuera jugador, sino como un amuleto. Bilardo y Garré, el jugador de Ferrocarril. Señor. Es cierto, pero bueno, lo llevaba como su amuleto a la selección. Sí. Mira que Bielsa, cuando va al español, él lleva un jugador de Vélez que era Pozo, que era muy buen delantero. Martín Pozo. Y también a Pochettino lo llevó, aunque Bielsa no duró, creo, no mucho, no me acuerdo bien, creo que no duró mucho en el español. Pero él lleva, me acuerdo que Pochettino era un jugador que para él era importante, que lo había tenido en Bielsa, ¿no? Maturana de Lionel, por ejemplo, se lo lleva. Después de Nacional, está en América, está en Valladolid, ¿no? O sea, Lionel Álvarez para Maturana, yo creo que ese también, es el ejemplo. Bueno, Higuita, él lo tuvo en Nacional, en la selección, en Valladolid. ¿No? Urriolaveitia, cuando llega a Colombia, él pide que le traigan a Hugo Gotardi, qué goleador. Y lo tuvo en Estudiante, claro. Y lo tuvo en Santa Fe. Claro, así es, eso es así. Recordemos a Gustavo Alfaro, ¿no? Sí. Él pide que Andrés Pérez se lo lleven de Quilmes a San Lorenzo. Él lo tuvo en dos equipos. Y a Yosimar Mosquera, el central, en Arsenal de Sarandí. Muy bien. Y que lo lleven a la Lali. Martín, habrán muchos más ejemplos y en muchos, eso muchos, los oyentes muchos nos van a colaborar. Porque aquí Diego Jiménez tiene una pregunta también curiosa. ¿Qué futbolistas nombraron a sus hijos como, o así, como a otros jugadores en honor a ellos? A ver, por ejemplo, Gerson González, que a propósito está cumpliendo años, Gerson, me imagino que es por el Gerson del Brasil, aunque el Gerson del Brasil se escribe con G de gato, Gerson el de acá es con J. ¿No? Sí, mira que el mejor ejemplo de eso es que un futbolista le haya puesto a un hijo en honor de un futbolista, el nombre es Radamel García, le puso Falcao en honor a Paulo Roberto Falcao. Eso. Radamel Falcao García, hijo vástago tubérculo de Radamel García, que era un central muy sí. rústico de Santa Fe, Unión Magdalena. Samario él, muy sí, bien. Sí, sí, sí. Entonces ese es el mejor ejemplo, digamos. Sí, puede ser. Pero ha habido ejemplos, no es que abunden, ¿no? Mira, no, pero por ejemplo... Mira, diste uno sí. ahora, aquí... El nombre Yosimar lo han tenido varios jugadores. Yosimar Gómez, Yosimar... Sí, Rosario. Cierto, Yosimar Mosquera. En homenaje, me imagino le sonó bien, el Yosimar, aquel lateral de un Mundial de Brasil, Yosimar. 86, en el 86, un gran lateral que le hizo gol a Irlanda del Norte y a Polonia. Jugaba en Botafogo, nomás. Muy buen lateral, era Yosimar, que le gana el puesto a Edson, que era otro lateral que le habían puesto Edson por Pelé. Ese Edson empezó jugando en el 86. Sí. Llega Yosimar y le quita el puesto, se queda con él. Se lo quita a Edson. Hoy recordé a Emerson Acuña, cuando recordamos que sí, un arquero Emerson Leao en Brasil. Después hubo un volante muy bueno, Emerson. Sí. Bueno, mira, hay dos jugadores en Ecuador que le pusieron nombres así en honor a futbolistas brasileños. Son ellos los hermanos, los Ibarra, Romario y Renato Ibarra. O sea, sí, les pusieron así. Les pusieron así por los jugadores brasileños, ¿no? Bueno. Hay un jugador ahorita en el Unión que le pusieron en honor a Ruggeri Blanco, pero es delantero. Ruggeri. ¿Te acordás? Bueno, y te tengo la última. Bautizaron un pelado en Colombia hoy, Pfizer no sé qué. No jodas. A propósito del laboratorio Pfizer. Pfizer Alfázar, creo que se llama. Bueno, ahí lo tenés. Pfizer Alfázar, bueno. Para volverse loco, oiga. Mira, hay un jugador, Hernán, que llama, fíjate que está en el Chelsea, ya debutó en primera. Llama él Faustino Anjorín. Sí. Es hijo de un nigeriano que jugó, no le fue tan bien, pero Faustino Anjorín resulta que es un jugador que tiene ese nombre en honor a Faustino Asprilla y juega en el Chelsea. Y hay un dato bastante curioso, Hernán, hombre. Mira que el hijo, Carlos Alberto Valderrama Palacio, el pibe, tiene una hija y le puso Steffi. Creo que es en honor a Steffi Graf. La tenista, ¿no? Sí, señor. Y bueno, en Millonario está Emerson Rivaldo Rodríguez. No sé si para dónde. Bueno, este es el ejemplo más. Sí. Creo que es el más marrano de todos que te lo tengo. El más cerdo. El más redundante. Sí. Antonio Cassano le puso a su hijo Lionel en honor a Lionel Messi. Bueno. Cassano. Bueno. ¿Oíste? Hoy a propósito. Anunció, no tiene nada que ver con el fútbol, pero es una deportista. Anunció retiro de la actividad profesional Yuri Alvear, una judoka colombiana. Ganó bronce y plata en las Olimpiadas del 12 y el 16. Ella tuvo una operación en la rodilla esta semana y no va a estar lista para los Olímpicos. Va a ser en un futuro inmediato entrenadora. Un saludo para Yuri Alvear. Uy, grandiosa. Colombiana. Bueno. Grandiosa. Oye, yo llegué a cinturón café en judo. No me metas cañazos aquí, hombre, Martín. Porque, ve. Yo llegué hasta cinturón café. Esta está buena de Camilo Guarín para cerrar los correos por ahora. Él recuerda a Michael Labdru, uno de los grandes jugadores, pero se decía que se retiró temprano por sus lesiones. Algunos jugadores, por su forma de jugar o por la posición, son más susceptibles al juego fuerte del contrincante. Sí, sí, yo. Sí, eso sí es cierto. Eso es así. Hugo, eso, a los volantes creativos les dan con alma, vida y sombrero, Martín. O los pocos que quedan, ¿no? A los enganches, sí, eso lo recibe una comitiva flamante, sí, de gregarios a golpearlos. Porque yo te digo, los delanteros en general, los hombres que trabajan en punta, aguantan. Preguntarle a ese Duván Zapata o esos tipos, les dan y ellos dan y aguantan, pero de pronto los volantes de creación tienen, no sé, no digo fragilidad, pero les dan mucho, ¿sí? Sí. Sí, vuelven, digamos que la zona de volante se vuelve crematoria para un jugador. Uy, sí. De esos, de esas características, al habilidoso, al extremo le pegan. Hola. Mucho también a los punteros. Pues que mira, tengo, hombre, muchas gracias a los oyentes por la amabilidad de dirigirse a este correo, pero tengo una noticia que no fue buena, hombre. Ese muchacho colombiano, Luis Suárez, que juega en el Granada de España, ¿no es cierto? Hoy sí. Determinaron una incapacidad de casi 8 semanas. Lesionado Luis Suárez. Lástima. Cuadrado, el del Juventus, ¿qué periodo tiene estimado para recuperarse? No, no es mucho, 10 días. Pero bueno, no va a poder estar contra Porto. Y James no tenía nada. ¿Y Ospina, David Ospina? 2 semanas. ¿Y entonces la lesión de James del tobillo? Está disponible para mañana contra el Manchester City. Calvert-Lewin no va, no, seguirá afuera. James, sí, lo golpearon, pero lo revisaron bien y no tenía nada. Yo no sé, yo creo que le pegaron muy duro. Él se salió porque de verdad estaba muy magullado, muy lacerado, muy, sí, muy macerado. Sí. Lo rasuraron, lo limaron a pata. Lo afeitaron en las patas, en los pies. Entonces, pues, no, pero finalmente él se recuperó con toda la majeza, con toda su gallardía, con toda su hidalguía, sí, Hernán. Sí, pero te voy a decir una cosa. Con lo que le está pasando a Everton en el ataque, ahora que no va Calvin Levin, demuestra que los jugadores no se adaptan a lo... Fíjate que en el partido anterior... al brasileño Richarlison lo mandaron a jugar como un 9, ¿no es cierto? No, sí, no funcionó. Él es, pues mira, extremo. No va Calvert-Lewin, necesita James, o si va a jugar mañana, pues más jugadores como de banda, ¿no? Para tener con quién descargar, con quién desfogar, con quién salir en desbandada hacia el ataque, porque el partido anterior contra el Fulham no tuvo jugadores por banda. Fue increíble, sí. Pero sí, a Richarlison, que juega por banda, lo corren a ocupar el lugar de Calvin, ahí pierden. Claro, bueno, pero entonces podría hacer esto, Joshua King lo ponen de 9, Richarlison por un costado e Iwobi por el otro. Me gusta esa apreciación de orden técnico, te voy a decir por qué. Sí. Porque es mejor confiar en el puesto que conoce Richarlison, y si el muchacho que va a jugar de 9 no funciona, pues no es grave. Lo importante, sí, es que Richarlison funcione en la zona que él trabaja bien. Claro, Richarlison es un muy buen jugador, arrancando por izquierda. Estoy, pero bueno, lógicamente teniendo una sociedad, un jugador como lateral que de pronto distraiga por ese sector, puedan entre los dos combinar o sorprender, ¿no? Y ese rasgo que él tiene es mucho más amenazante y conminatorio, pues hombre, sí tiene jugador que lo acompañe por ese sector, ¿no? Porque se vio muy solo en el partido pasado y el mismo James no tenía quien entregarle la pelota. Muy entonces bien. se vio como como si lo hubieran entecado. Entonces mira entonces eso le decían a uno cuando le habían cortado el pelo mal. Uy, te entecaron ese pelo. Peluquería. No, hombre, lo entecó, pero yo creo que lo entecó. No, yo es creo que como que le salió una pava, ¿no? Como mira que yo creo que Ancelotti es un hombre inteligente y dirá, ¿qué prefiero? ¿Sacrificar a Richarlison en el puesto que no conoce muy bien? O más bien, aprovecharlo donde sabe jugar. Y el otro que disimuladamente haga algo ahí en el 9, pues, sin ninguna obligación así específica. King, ¿no? King, pero James no tenía con quién despejar como esa incógnita, ese acertijo que le puso el Fulham. Ya. Muy solo, muy reseco ahí en medio campo, Hernán. Ya lo disculpaste suficiente. Bueno, poneme cuidado. Hoy tenemos 2 partidos en el campeonato colombiano. Alianza Petrolera, que no ha ganado, Martín, enfrenta a Patriotas. Sí, señor. Y este sí que está bueno. Once Caldas Nacional, los equipos que alguna vez ganaron Copas Libertadores, en Manizales. Once ¿qué Caldas partido, Hernán? Nacional. Mira, aquí estoy viendo a Nacional, muy posiblemente va a jugar Nacional con tres defensores, ve. Ponen a Quintana, Gerson Mosquera, Olivera, el argentino que llegó de Colón, y Vanguero como un central zurdo. Ya. Más adelante, Rovira y Perlaza. Por las bandas, Andrade y Deiner, Harlan suelto y Duque y Alves. O sea, podría ser contra Once Caldas esa alineación. Está buena. Bastante loca, ¿eh? Pero así sí. pueden difundir, pueden esparcir más, más el ataque y sorprender. No sé, ay, ¿cómo lo ves? ¿Son 11? No me sí, señor. 12, ¿no? Bueno. Repito, 3-5-2. No. Wow, bueno. ¿Te la repito? No, está bien. 3-5-2. Bueno. Perfecto. Sí, señor. Y el arquero. Muy bien. Son 11 Caldas. Bueno, hola, no hemos dicho, ¿verdad? Un oyente más el reclamo. La gramilla del estadio de Manizales está espectacular también, ¿oyó, Martín? Sí, muy bien. Eso no es ningún hábitat de matorrales. No, estuvo muy bien. No, ya, de verdad que a mí me encanta. Ayuda. Sí, ayuda. No, hemos mejorado. Bueno, Martín. Tengo novela de técnicos. Sacaron a Sanguinetti del Bucaramanga. Candidatos sí, sí. Para reemplazarlo, hay dos. Cravioto, que ya estuvo en el Pereira, en el Huila, volvió a Pereira, Cravioto y Luis Fernando Suárez. Uno de los dos podría ser, pero el que sea, mi hijo, pida jugadores para el ataque, a ver qué hace. No, pues ahí le dejó unos uruguayos que trajo Sanguinetti, al que los directivos lo estaban esperando en Gavilla, como en cuadrilla, y esta patrulla de directivos simplemente lo sacaron, tallado de ahí. Entonces, suena Suárez, que hace dos años dirigió al Junior, ¿te acordás? Y ganó la Superliga. Hola, Martín, pero aquí entre nos, ya con Sanguinetti se ha probado que el único equipo donde más o menos funcionó fue en el Cúcuta, pero después en Santa Fe no pasó mayor cosa. Ganó en Bucaramanga, ganó un partido, empató tres, perdió dos. Tres goles a favor, cinco en contra. No hace goles casi el equipo. Te estoy diciendo, y pues el que llegue Suárez tiene que llevar o pedir, yo no sé. Bueno, Becasese. Fernando Suárez. Becasese consiguió trabajo. Es nuevo técnico, nuevo no, porque él regresa, ya fue técnico de Defensa y Justicia, vuelve a ese equipo. Sí, Defensa y Justicia fue técnico en la temporada 2018-2019, luego en 2019 va Independiente, no le va bien, luego va Racing 2020-2021, le va más o menos con una, digamos, actuación decorosa en Libertadores. A él le gusta la pelota al piso, Hernán, desde su arquero, combinar, bordar, ir como concatenando, eslabonando, ir como tejiendo, como, ¿qué te dijera yo? Como enlazando, tal vez, como encadenando para ir llegando, mucho toque, ¿no? Te entendí. Hombre, Martín, el luto vuelve al fútbol de hoy. Tenemos tres casos. Leopoldo Jacinto Luque, a los 71 años, falleció víctima de la COVID, así se dice, la COVID. Ese muchacho, Luque, pues hombre, jugó 261 partidos oficiales, marcó 100 goles, con la selección de Argentina jugó 45 partidos, marcó 22 goles, y fue jugador ganador del Mundial del 78, o integrante, pues. Entre otras, de la selección del 78 ya viajaron Luque, Houseman y Galván, Rubén Galván, uno que fue independiente. Sí. Y de la selección del 86 de Argentina, la otra campeona, han fallecido Cuchufo, José Luis Brown y Maradona. Seis futbolistas mundialistas. Bueno, Luque, en ese River, Hernán, de los finales de los 70s, con Pedro Alexis González, con Ortiz, que era un puntero izquierdo, rapidísimo, ¿no? Se fue a Gremio de Porto Alegre. ¿Ves? Estaba JJ López, estaba Merlo. Estaba Merlo, sí. Alonso, el Beto Alonso. Luque jugaba en Unión de Santa Fe con el Loco Lorenzo. Llega River a reemplazar a Morete, y me acuerdo mucho que en algún partido que yo estuve en la cancha de River jugaba ese Morete, y eso le iba mal, mal, y empieza esa tribuna a cantarle Morete, Morite, Morete. No, pobre tipo, lo enloquecieron y yo no salí. Bueno, y ahí Leopoldo Jacinto bueno. Y hace un golazo a Francia. ¿Te acordás? En el 78 empalma una pelota desde unos 25 metros y la clava al ángulo. Era un derecho, jugador abajo, muy y bueno. Se movía mucho. Hace de cuenta el Borré de hoy, un tipo, una movilidad. ¿Con Kempes adelante? Sí, Kempes más como, no digo estático, más ubicado. No, se movía por todo el frente, ¿no? Movía por todos los lados. Bueno. Y Houseman por otro lado también, pues, sí, como murió puntero. También en Palmira ayer, ese es el dato que tenemos, dato que suministró en la Fiera Cáceres, que fue su compañero, Carlos Bueno, un lateral derecho que jugó 145 partidos en Colombia, fue jugador de América, pasó por Bucaramanga, Once Caldas, Pereira y Tolima. Carlos Bueno, lateral derecho. Él estuvo Hernán, con Gilberto Cuero, que era un puntero. Claro, y con en un equipo donde estaba la Fiera Cáceres, estaba Fucheneco, creo que estaba William Ospina, estaba... Sí, bueno, William Ospina era el lateral sí, derecho era William Ospina. Fucheneco era un volante como de marca, como rústico, que jugó en Millonarios también, ¿o no? Jugó en Chacarita también, en Vélez. ¿Sabes? Estaba jugando fútbol ya de veterano de Rollones, terminó primer tiempo de un partido de esos que jugaban, fue y se sentó al pie de la portería a descansar y un infarto. A finales de los 90. Fucheneco, él fue muy reconocido en Estudiantes de La Plata, me parece, ¿o no? Claro. Y el Bernan, acordame bien del Mudo Torres. Yo me acuerdo más o menos. Yo oí hablar del Mudo, Torres, sí. Pero se me olvida cómo jugaba. ¿Me puedes recordar, refrescar? Gracias, porque voy a dar esta sin ningún costo. Mira, Armando Torres. Yo no sé por qué le decían el Mudo, pero era un tipo guapo en el área, grandote él. ¿Sí? No muy fino en el trato con el balón, pero un hombre le gustaba el gol. Y el hombre metía. Es más, ayer yo mencioné a Harvey Colonia. Me parece que Colonia, en ese mismo puesto, era más jugador técnicamente hablando que el Mudo Torres. Pero Armando era un delantero que había que aguantar. En una época donde los defensas no eran propiamente de la Virgen, de las Hermanitas de la Caridad. Claro, yo, se pegaban. Claro, claro. Pero un tipo guapo es el Armando Torres. ¿Te acordás de Wilfran Cervantes? Ah, uno chiquitico, sí. Un volante, sí. Costeño. Sí, costeño de Sudamérica. Creo que estuvo en Junior. Y Tocali. También. Hernán Tocali fue un gran arquero. Que sí, ese Tocali llega hacia América, que era un arquero de Quilmes, ¿no? Ese arquero. Sí. Pero en América, te digo, me acuerdo que tapó 26 partidos porque le hicieron mucha historia cuando él dirigió las selecciones de Argentina a juveniles. Ahora, sí. Cuando vas a hablar de arqueros en el América, ¿sí? No te olvides, pone a Falcioni y otro. Sí, ese es el más grande. Sí, bueno, ese es el grande. Gay, Carlos Alfredo Gay fue un buen arquero de Independiente, Hernán, en América, déjame lo quieto. Y te quiero decir que murió también un muchacho no muy conocido en Colombia, José Pedro, es un paraguayo que duró mucho tiempo en Chile, pero de pronto muchos sí lo recordarán al peruano Rafael Risco, que jugó en la selección peruana que manejó Didi para el Mundial del 70. Ese equipo que le ganó a Argentina el cupo. Y ahí estaba Risco. Cachito Ramírez fue el que hizo. Cachito Ramírez hizo ochas, pero sobre todo panochas. Sí. Al ganarle a Argentina para pasar al Mundial, Hernán Cachito. Y, ¿te acuerdas de Challe, que tuvo un buen Mundial? Roberto Challe. Y estaba ese Perico León, que era bravo. Uy, es que la tripleta eran Sotil cuando entraba. Sí, Sotil. Perico y Leófilo Quillas. Y Gallardo, ¿qué? Gallardo era un puntero, pero una locura. Me lo dejases completamente. Es que yo tengo dos goles del 70, Hernán. Sí. Me los he visto, te lo juro, por Dios, sin joder. Bueno, me los he visto 280 mil veces me he visto ese video, los goles del 70, y me acuerdo del Perú ahí que yo oigo que el comentarista Abel González Char dice que Challe, entonces yo diga Challe, pero yo le oía Challe, entonces yo me quedé con esa costumbre de decirle Challe a Roberto Challe, y entonces quedo como un verdadero zapato. No te olvides que hoy en día existe Netflix, pues porque estás viendo del 70. Bueno, ay, hombre. Pero bueno, el fútbol sí, se llama así. Pfizer y Netflix, se llaman los hijos. Bueno, Pfizer, mira, y Netflix. Uy, llegó el momento. No me digas. ¿Hay rock? El momento cuchi cuchi. Sí, sí, sí. Entonces, Luisito Aguilé, por favor. ¿Quién? Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll, rock and rock y rock and roll. Bueno, amigos, los invito porque van a retumbar las placas tectónicas. Van a ya se puede oír, resuenan también las chapas geológicas. Se vienen las gastralgias del espanto. Pura gastritis, oiga lo que viene. Aquí viene la banda Resorte de México, del álbum Rebota de 2002, con el cantante, estaba ahí el rapero Patricio Chapa Elizalde, conocido como el Pato Machete. Sí, señor, el de Control Machete con la canción. Aquí viene entonces Resorte con la canción Nativa. Bueno, Martín, salvaje. ¿Te parece? ¿Qué cantante? Yo no sé. Uy, salvaje. ¿Te pareció? Qué embate espeso, ¿no? Qué embate espeso, qué sonido voluminoso. ¿Ah? Eso es el nu metal que prácticamente Hernán se reputó como una doctrina y se ponderó como un dogma. El nu metal. Se repitió. Se reputó como doctrina. La reputación es ya de doctrina. Ya. Así se toca el nu metal. Y esa es la única forma. Y es un dogma metálico. Yo con tal de que. Bueno, siga. Ya aquí lío. Ya aquí lío. ¿Y cómo dice? Siempre pide un black and white. Comparte un black and white. Un whisky black and white. Disfruta black and white. Mejores momentos, toma tu Black and White. Black and White, whisky escocés de la casa Buchanan's. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. 40% de alcohol en volumen. En Carulla creemos en las segundas oportunidades. Por eso te invitamos a hacer del 2021 un año más fresco. Únete con el hashtag numeral hagámoslo más fresco. Carulla y Acción Interna dan la hora en la W. 2:35. El 2021 es el año de las segundas oportunidades, de reverdecer y de hacer entre todos un año más fresco. Por eso Carulla te invita a que te unas y nos cuentes cómo lo podemos lograr con el hashtag numeral hagámoslo más fresco. Ingresa en nuestro canal de YouTube Carulla e inspírate con las historias de las personas que dan y reciben segundas oportunidades. Qué ritmo, Martín. Bueno, sí. Uy, Martín, tengo últimas novedades. Millonarios va a cuadrar caja muy bien por esto. Román ya está prácticamente finiquitado la operación con Boca. Boca pagará, dicen, yo no creo, que $2 millones por el 50% del pase de Román. 50%, yo creo que es un poquito más. No es por el 80, ¿no es? Como yo creo palos. Que es por el 80. Bueno. Sí, es por el 80. Pero viene en plata. Y además Millonario recibirá $250,000 que le enviará Vélez Arfiel, porque este muchacho de Los Santos, sí, tenía contrato hasta junio. Entonces, como no puede cumplir el contrato, Millonarios recibiría esa pequeña o muy alta indemnización. Y Boca lo quería prestado, ¿no? Pero bueno, Millonarios le dijo que y no. Y parece que, mira, que el técnico de San Lorenzo confirmó que Gordillo llegará en próximas horas a Buenos Aires, recordando que el libro de pases se cierra pasado mañana en Argentina. Moya, creo que debe estar viajando, porque ya le mandaron el pasaje, debe estar viajando esta noche, no sé, o mañana para Huracán. Entonces, lo que dijiste vos, Hernán, la solución que has dado es Perlaza por derecha, ¿no? Ya te dije. Y Bertel por izquierda, o Vanguero. Yo creo que Vanguero. Sí. Pero mira qué novedad. Yo recuerdo que tanto Román como Bertel salieron casi en el mismo momento en que Russo los vio. Román progresó muchísimo. Bertel me parece que se ha quedado un poco. Andrés Felipe Román, 25 años, sí señor. Muy bien. Para Boca, bravísimo esto, bravísimo. Tengo respuestas, Martín, y muchas. Pedro Peralta, este da al Leipzig y al Barça. Andrés Montoya, Leipzig y París. Del Team de hoy gana un empate entre Barcelona, que habrá empate en ese partido. No sé si. Bueno, Juan David Barranco, Leipzig y París. Barcelona y Liverpool de Héctor Bonilla. ¡Viva Barça! Bueno, segundo garzón Juan David Alcázar, Leipzig. Breislin Carrillo me pide, hombre, no nos dejen solos, Cúcuta debe volver a jugar. Estoy de acuerdo, pero con esas joyas. Mauricio Miranda, tengo José Arango, sí, empate Barcelona, Mauricio, Barcelona, NIP, Liverpool, Barcelona, Leipzig, empate, pero en general, Martín, ven a Barcelona muy fuerte. Bueno, juega en la casa, ¿no? Aunque no hay público, pero juega en la casa, ¿no? Sí. ¿Qué partido? Recordemos ese, ¿te acordás cuando perdió 4-0 y luego quién? Ganó 6-1? Ese Barcelona que pierde contra el Paris Saint-Germain, ¿no? Bueno, sí. ¿Te acordás? Y luego voltea el resultado, ¿no? Que estaba Luis Enrique de técnico en Barcelona y venían ganando, pero esa Champions fue una locura, ¿no? Ganaron 6-1 finalmente. Juancho Loco, muy buena la música del grupo, pero la voz no tanto, te lo dije, Martín, que ese cantante que trajiste, pues sí, como que... La música buena, pero no, el cantante Patricio le faltaba como Julepe. Patricio, ¿no? El Chapa Elizalde. Pato Machete, me lo dejas ese estático. Añeja dice Alexander Llanes, les toca traer un mago, ese equipo no levanta, el Bucaramanga trae técnicos que le faltan 12 semanas para salir pensionados. No, tampoco. Este sí está bravísimo, Darío Prieto. La canción propuesta por De Francisco hace dar gangrena y lo pone a uno visceraloso. Uy, no, tampoco. No. ¿Qué palabra para el mediodía más apropiada? ahora que recordé hace un momento a Emerson Acuña, aquí me recuerda y tiene razón. ¿Cómo olvidar el piscinazo del Piojo Acuña? ¿Te acordás que eso fue una sanción? Fue una risa, ¿no? Lo que hizo fue una loquera, sí. ¿No? Bueno. No, fue ridículo. A ver. Un saludo, Emerson. Es que estaba buscando un señor, hombre, que dice... Ah, Martín, tienes razón. Dice que los hijos de Valenciano son Aldair y Gerson. Aldair también es otro nombre. Ah, qué bueno, Aldair es un central que fue de la Roma, ¿te acordás? De la Roma, ¿te acordás? Sí, un central. Brasilero. Tarrino sí fue de la América, hombre. La Roma, ahí jugó, claro, Aldair, un central jodidísimo, bueno. Que uno de los hijos de Zidane se llama Enzo. Bueno, ese lo daba como ejemplo nuestro oyente, por eso no lo teníamos acá. No lo nombramos, fue porque él lo daba, ¿no? Que es muy buen ejemplo, sí. La gente claro. Es increíble, es que el papá de Iván Duque le puso Iván en honor al Bambán Zamorano. No, tampoco. Ah, ya. Iván Duque Escobar, ¿no? Llamaba el papá de... Sí, Iván Duque. Uy, hincha del Medellín enfermo. No fregues, Iván Duque. Cada vez que hablaba yo con él, eso me daba la alineación del Medellín, los Perales. No fregué. Me acuerdo que decía así, Castillo, Rosasco y Esquivel. Siempre me llamaba que eran los volantes del Medellín del 50 y los peruanos. Bueno, espérate. La danza del sol, ¿no? La danza del sol, que la cantó Leo Matilde Díaz con don Lucho Bermúdez, ¿no? Los Perales. No, bueno, Martín, no. ¿Cuánto? No, encontré varios jugadores mexicanos que llegaron a Argentina. ¿Por qué? Porque allí era un muchacho nacido en México, que pertenece inclusive a la Selección Juvenil de México, le dio la victoria a Rosario Central, 1-0, creo que fue. En todo caso, sí. Ese muchacho es hijo de un argentino que jugó hace muchos años en México, pero llegó muy jovencito, lo trajo a la Argentina, en Rosario. Sí. Estaba recordando que Rosario los Central. Tres jugadores más de más nombre mexicanos, no son muchos, que llegaron a Argentina fueron el Pirata Fuentes, claro. Un hombre de Veracruz que llegó a Bresarfield por ahí en los 40. García Aspe, ese mucho más reciente que estuvo en River. River. ¿Y te acordás del Pájaro Hernández, un delantero mexicano claro, de Boca? Que llegó de Necaxa a Boca. Bueno, este mexicano que le fue muy bien con Rosario Central, llama Luca Leovino Martínez. ¿Cómo se llama? Luca Leovino Martínez Dupuy. Él 19 años tiene y había debutado ya contra Godoy Cruz. Es un número 9. Hernán, sí. Recordemos que la Volpe llevó un mexicano a Vélez, ¿no? Que era Mario Méndez, que era un lateral derecho, sí. o volante. Lo tuvo, que era un jugador que él trae de Tigres y la Volpe lo claro. llama. Y hubo otro Hernán que, entre otras cosas, si no estoy mal, estuvo en Colombia. No sé si era este Bardo Fierros, que era un delantero que había estado, que estuvo en Talleres, y me parece que estuvo en Bucaramanga. Pero un mexicano, Bardo Fierros. Puede ser. Y un ahora, arquero mexicano que tuvo Talleres claro. también, Carlos López. Era un sí, arquero hace bien. Unos años, hace como 10 años, sí. Está muy bien dateado, pero yo por eso hice la advertencia. Los sí. más reconocidos. No, pero ya. Es que son pocos, Hernán. Bueno, son, aquí son sí muy, que este está bueno. Son muy pocos. Mira, Francisco Báñez tiene toda la razón. Pepe Romero Hurtado. Uy, claro. José Pepe Romero Hurtado. Qué buen ejemplo. Ese es buenísimo porque José sí. Romero fue jugador brasileño buenísimo que trajo Millonarios. Y este se llamaba, o se llama, José Romero Hurtado. Que era un volante de marca muy bueno de sí. la sub-20 de Marroquín. Bueno, ¿no? Vea, aquí me dicen. José Rodríguez, Caicedo, que jugaba con el papá de James. Que un hijo del brasileño Bebeto se llama. También, Lota. Ese ejemplo. Ese ejemplo sí, se también. Llama, no, se llama Matius. ¿Ah, sí? Que fue jugador, no le fue bien. Matius, el hijo de Bebeto, sí, le puso así por Lothar Matius, claro. Ah, bueno, está bien. Bueno. A Mateus Uribe como que también le pusieron así por Lothar Matius, ¿oís? Bueno, ya estás, esas deducciones tuyas, pues, sí, yo tampoco. No sé, pero. No me estás no sé, como enredando. Tengo a mis investigadores, a la gente de mi equipo en este momento revolviendo en cuadro, ¿viste? Para conseguirme esa información. Yo sé que el Bucaramanga no requiere un tipo de técnico de estos que voy a nombrar, pero hay 4 técnicos en Italia, Martín, que los tienen, los señalan como que están esperando echarle mano a la presa, mano al puesto. Son Allegri, Sarri, sí. Mazzarri y Spalletti. Ah, es decir, técnico que caiga en Italia en estos días, ¡pum! Ahí tienen ya 4 para escoger. El más ganador de todos es Allegri, de los que sí, me nombraste. Señor. Que además. Porque ese sí ganó ligas con Juventus, ganó como 5, ganó una. Lo que pasa es que él despistó a la prensa porque les dijo: yo tengo un año sabático y me voy a dedicar a estudiar cierto. Inglés, como dándoles pistas de que de pronto iba para la Premier. Pero mira, él no dirige desde el 19, o sea, desde 2019 no dirige. Mira, Allegri estuvo pendiente hasta hace poco de Fonseca, que es el técnico de la Roma, pero la Roma está tercera a 7 puntos del líder. O sea, no es que quiera decir, pues está fuera ya Fonseca. No está tan fácil. Y Sarri es un buen técnico que sí. ganó una Europa League, pero ¿sabes? Ganó una liga con Juventus. ¿No? ¿Sabes qué problema tiene? No, problema no. Él demandó a Juventus por la parte salarial y entonces está recibiendo un billete. En el momento que firme el contrato, claro. pues no puede cobrar más. Entonces, ahora, no tiene ningún afán. Hola, este sí es el mejor ejemplo, Martín. Spalletti ganó en Rusia, sobre todo. Spalletti. Didier Saúl Niño, este sí le pegó donde era. Dijo, Almirón tuvo a Monetti, al arquero en Lanús, Nacional y San Lorenzo. Toda la razón. Muy bueno. Toda la Almirón. Razón. Excelente. Almirón llevó a Monetti a todo lado. Y Monetti arrancó, fue en Gimnasia, ¿no? Eres claro. Monetti. Muy buen arquero antes de venir. Y yo no sé qué le pasó, ¿ves? No, arquero, no. Bajó mucho el nivel, pero era bueno. Monetti. Pecoso Castro tuvo a Leider Preciado en Santa Fe y después en el Quindío. ¿Ah? Sí. Bueno, no, Ernesto Hernández lo tuvo en Huila, lo tuvo en Cali, ¿no? Ah, también, Pecoso, sí, señor. ¿Te acordás? Al uruguayo. Sí, señor. Claro. Bueno, ve que un hijo de Messi se llama Thiago. ¿Sí? Sí, Thiago, pues, pero no, no es por honor a Naides, bueno. Según entiendo, ¿ves? No, no, porque según las investigaciones y pues sí, sí. Con este consorcio que yo estoy manejando, me comentan que no, que eso no es, que por favor lo saquemos de esa baraja, de ese ramillete. Bueno, yo creo que ese consorcio no, cobra más. Bueno, a Naides. Hola, hay jugadores que sí son ese... Aubameyang, ¿sí? ¿Lo reconoces? El Arsenal. De Gabón. Sí. ¿Sí? Llegó y le dijo a los del Arsenal, ay, mire, mi mamá está muy enferma, yo tengo que ir a Francia a verla, hombre, autorice. Sí, bien pueda, vaya. Bueno, el hombre fue, seguramente la visitó, pero a los pocos días, él, ¿no? Subió a las redes sociales mostrando su imagen y su nuevo tatuaje. Entonces, el Arsenal dijo, sí. Pero señor, en pandemia, en Francia, no hay nadie trabajando en tatuajes o haciendo tatuajes. ¿Dónde estuvo usted? ¿Cómo lo consiguió? ¿Usted violó los protocolos? Mejor dicho, se pegó una enredada por estar de vitrinero subiendo, mostrando el tatuaje que nuevo. Un tatuaje en la mano, sí, un tatuaje en la mano izquierda. Sí. A ver, el Reino Unido establece, Hernán, en este momento, pues, el cierre de salones de tatuaje. Sí, claro. Entonces ellos, digamos, Arsenal va a investigar, porque podría haber infringido la ley, porque es que, pues, hombre, es un jugador que de pronto sale de esta manera desafiante, sí. Retadora. El tatuador, ¿sabes cómo llama? Aquí estoy viendo, vaya, qué interesante, Hernán, llama... Alejandro Nicolás Bernal, creo que es colombiano, ¿El que le hizo el tatuaje a este? Sí, sí, sí, sí, sí. Ah, Alejandro Nicolás Bernal. El de la familia de él, puede llamar. Creo que es de Zapatoca, me parece que es de Zapatoca. Sí. Y bueno. En todo caso, él tiene un salón de tatuaje, ¿ve? Bueno. Uy, no, qué vaina, ¿no? Aubameyang sí es la embarrada. Otro, Andrés Ángel me dice, hombre, fue que subí una foto, Martín, de hoy, cómo pasan los años del 2009, eso uno cree que eso va a ser no, mira, el 2009 tiene ya, ¿no? Una foto del Junior. Y de esa foto, el único jugador que yo recuerde que está en actividad es Teo Gutiérrez y no sé si el arquero Adrián Berbia. Pero a ver, sí. En la foto está Norbey Orozco. Y Andrés Ángel y otros oyentes me dicen, hombre, ese muchacho lo bueno que pintaba y se fue desvaneciendo rapidito. Norbey. Ah, bueno. Bueno, a Teófilo, yo no sé si le pusieron Teófilo por Teófilo Cubillas, ¿no? Es posible. Sigamos. Bueno. A Teófilo Gutiérrez, de pronto le pusieron así por Teófilo Cubillas, pero pues, no sé, quería dar un aporte. Sí, sí, sí, pero, yo te entendí. Hola, Martín, ese Salomón Rondón, que ha sido un clavo caliente para nosotros, cada vez que juega nos arregla, ¿no? Uy, ese venezolano. Es un berraco. Uy, ¿qué le pasó a esto? No, hola, pero es un verdadero sayón. No, ¿verdad? Rondón va a jugar en el CSKA de Moscú, lo cedió el equipo chino. ¿Vos te acordás, Hernán, que hace unos meses hablamos de un argentino, Gaich? Sí, señor, nueve. Sí, un 9 altísimo, fue prestado al Benevento porque no funcionó, tenía 21 años, el CSKA lo había comprado en 11 millones. Entonces ellos prestan a Gaich, creo que llama Adolfo, uno que era de San Lorenzo, y les toca contratar a Rondón. Ya. les toca. Uy, sonó un taladro, una locura, Hernán. No, pues ahí tengo baroca. El taladro. No, yo tengo unos genios aquí. Pero salvaje, oye. No. Bueno. Pero están eso volviendo cóncavo, o sea, están volviendo cavernoso ese lugar. Poneme cuidado. Están rompiendo todo. Laurito, una guaca era que están buscando. Ve, Laurito, del cual hablamos ayer, ¿cómo te parece que consiguió chanfaina? Es gerente deportivo hoy de la Liga de Puerto Viejo en Ecuador, donde él llegó a jugar y logró que ese equipo ascendiera. Pues consiguió ya el hombre. Claro. Laurito, es que Laurito, sabes que conoce mucho el fútbol ecuatoriano, porque casi toda su carrera estuvo allí. Esa promesa que era el sub-15, el sub-17, que ayer hablamos de él, que hizo muchos goles siendo un juvenil. Después se cayó un poco, pero jugó en Cuenca, jugó en la Católica de aquí. Quito, jugó en Barcelona de Guayaquil, en Aucas, son muchos equipos allá. Jugó. Bueno, conoce digamos mucho que el fútbol ecuatoriano. Estuvo en esos equipos, porque jugar, si fue lo que mostró que jugaba en el Medellín, sí. Bueno, en tendencias estábamos en la porra, ¿no? Y fuimos subiendo. En este momento somos cuartos. No, o sea que... ¿Es que esto es la Vuelta a Colombia o qué? ¿Qué no. Pero fue una risa porque yo dije, uy, no. O sea, ¿qué? Vamos es... ¿Pal estanco? Vamos para un desbarrancadero, dije yo, y no... No, el programita se mantiene sabroso, ahí gaseoseando va, ahí gaseoseando. No, y te voy a decir una cosa, te voy a anunciar de una vez, vamos a salir una vez en el mes, una vez en video, es decir, vamos a transmitir como hacía yo con Vicky, así, para que ya te peinas no, y pero, todo pues. Pero ¿cuándo, Hernán? No, yo te avisaré. Tranquilo. ¿Cómo no, va que... a hacer un croquis en la barba? con transportador, con mira, compás, todo para que salga buscando, bien delineada la barba. Estaba buscando este correo de un señor que se llama Given Advocate, debe ser, no sé. Dice que. Advocat. Buenas tardes, no me han leído, pero igual sigo participando. Empate entre Leipzig y Liverpool. Y gana 1-0 el Barcelona. Mire que sí lo leemos. Uy, este tipo de arriba. De una fareza, parece de dentistería vieja. Bueno, mañana... Mañana no. El lío que hay para el partido de Colo-Colo, la Universidad de Concepción, Martín. Amenazas de muerte. Esos jugadores del Colo-Colo presionados. Amenazaron a los de Concepción. Se volvió un lío porque el perdedor se va a la segunda división. Y los hinchas de Colo-Colo no admiten que eso pase con el equipo, ¿no? Claro, no, bueno. Ese partido está terrible. Además, partido único. Partido, pues, a muerte, pues. Una locura. Es cierto. Hola, Martín. Mañana el portugués tiene que marcar a Cristiano, su paisano. ¿Cómo irá a hacer eso en el partido Porto-Juventus? Pepe. Uy, ese partido. Con Cristiano. Mira que Pepe llegó al Real Madrid en 2007, del sí. Porto. Cristiano llegó al Madrid en 2009. Ya. A ver, estoy viendo, mira, en 2009 Cristiano eliminó al Porto con Manchester United, me parece. Sí. Y Pepe ya estaba en el Real Madrid. Entonces yo, o sea, no recuerdo si alguna vez ya Pepe marcó a Cristiano, ¿oís? No, es la primera vez que, según he estudiado hoy, como diríamos, he estudiado el caso, que es la primera vez. Y por supuesto, están agitando en Lisboa el tema, porque el partido de Portugal, ¿no? Bueno. Y te tengo otra. Partido elegante, ¿oíste? La declaración de Mourinho. Ese Mourinho sí no se anda con vueltas. Y parece que subió, yo no sé eso, al Instagram, subió diciendo que Gareth Bale lo había engañado. Porque cuando él llegó, le dijo que estaba en perfecta condición físico-atlética y que no es cierto. Ese Bale no le ha funcionado, no le ha servido, ha cobrado y va a regresar al Real Madrid, Martín, casi seguro. Claro, es ¿cierto? Que Bale dice que se mandó a hacer ese examen, pues. Entonces sí. Resulta que se hizo un escáner y no encontraron fue nada. Entonces él dijo, no, yo me siento bien, y resulta que no se sentía... también, pero el equipo de Mourinho, ya los equipos de Mourinho, Hernán, no son ese armazón desplegable, ya no tiene ese chasis elástico, esa especie como de andamiaje prolongable que tenía antes, ¿no? Y que lo volvía un equipo interesante, un equipo con entramado portátil. No, señor, ya no. Algo está pasando con Mourinho. No le están funcionando los equipos. No los puede gestionar bien ni procurar como equipos. Te aseguro que Yamil ya apuntó entramado portátil. Ya apuntó Yamil para preguntar qué fue lo que quisiste decir. Entramado. Tengo un buen aporte de Ponchito. Oíme los nombres. Aldo Leao. Toda la razón. Sí. Jackson Martínez, por Phil Jackson, debe ser. Sí. Didi, Alex Valderrama. Sí, bueno, pero yo no sé. Eli Belton. No, Eli Belton, claro. Había un jugador brasilero, Eli Belton, toda la razón. Y Paulo César Arango, por ejemplo, es por Paulo César, el brasileño. Cierto, Muy buenos nombres. Hay un jugador de Jamaica, Hernán, que llama Romario Williams. Sí. Romario Williams llama así, él llama de esa forma así. Bueno, un saludo a Tresor Moreno, que le pusieron así. Ah, Marius, Tresor, hombre, claro. Por Marius Tresor. Tresor. El central francés, que era tan bueno. Y dime, ¿de dónde sacaron Danovis? Porque hubo Danovis Muñoz, un paisita que jugó en el Cúcuta y creo que en el Medellín. No, jugó en el Medellín, Wilson Danovis. Y en el Cúcuta. Ese jugador salió en la misma generación de Carlos Castro, ¿te acordás? El delantero. Sí. Salió en la misma, ¿viste? Wilson Danovis, era ambidextro, lo recuerdo muy bien, Wilson Danovis Muñoz, sí. Ya. Se parecía como a la Chichigua García físicamente, muy parecido a la Chichigua, Hernán. Un zurdo, un extremo izquierdo, ¿no? Sí, el zurdo, el popular sin nuca, así como, como Gilmar Aponsá, que no tenía nuca. Miguel Ramón García, gracias Ramón, porque me dice, yo prefiero aguantarme un taladro y no el insoportable reggaetón a todo volumen que ponen mis vecinos. No, entonces, pues bien servido, Martín. Ajá. Bueno, los oyentes tienen que entender que los rusos trabajan esta es la hora del trabajo. Ellos descansan o almuerzan de 12 a 1. He logrado que hagan una medio siesta. No son muy remilgados. Medio la hacen. Pero a las 2 se entusiasman, Martín. Sí, señor. ¿Y qué hago? Claro, tranquilo. Hola. No hay problema. Lineker. Uy, ¿este cuál es? Lineker Zafra, un venezolano. No. Y aquí tengo Lineker Melo, hijo de Felipe Melo. Él dice, no está comprobado que sea en honor al inglés Gary Lineker, pero bueno. Sí, Lineker Zafra, un venezolano, me acuerdo, sí. ¿Sí también? Sí, claro. ¡Uy, Martín! ¡Qué pena, hombre! Yamí Palacio ya está listo. Yamí, buenas tardes. Don Hernán Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo para ustedes y para la audiencia que les acompaña y que espero que nos acompañen también a nosotros en la hora del regreso durante las próximas 4 horas. A pesar de que Martín pidió de todas las maneras posibles que le dejaran totalmente quieto a Bobby Valentín, no mencionó que el maestro Bobby Valentín habló con nosotros en la tarde de ayer, en la hora del regreso, sobre el fallecimiento de Johnny Pacheco. No lo mencioné, yo sabía. Estaba muy sereno Bobby Valentín, ¿o no? ¿Cierto que sí? ¡Qué vaina! El bajista Bobby Valentín, el maestro Bobby Valentín, estuvo con nosotros, por supuesto, reaccionando a la muy triste noticia del fallecimiento de Johnny Pacheco. Grande, ¿no? Óigame, Yamí, pero quedó claro que el gran impulsor de la salsa fue Johnny Pacheco, ¿no? Sí, y lo decía Valentín con, obviamente destacando el papel del señor Masucci en ese consorcio. Que se volvió fundamental para la expansión de la salsa. Pero un ratito antes de Valentín hablaba en estos micrófonos César Pagano, a quien usted recuerda por la noche bogotana. Claro, y de alguna manera lamentaba que no hubiera más afrodescendientes en la Fania. Sentía que había una especie de sesgo racista en la Fania, porque decía tal vez el único medio afro era Cheo Feliciano. Estaba Cheo, estaba Cheo. Cierto, sí, pero bueno, estuvo Celia cantando, fue la única mujer, entre otras, y a mí entiendo que trabajó con la Fania. Sí, la sin única, duda, sin duda. Y hablamos de ahí quedó la entrevista en la web, Martín, si la querés escuchar. Sí. Ah, bueno, Martín, por favor, claro. No, Valentín, yo sé que soy tenés, el bajista. Yo el sé bajista. Que estás muy ocupado con tu metal tan reputado. Pero invito al judoka Martín de Francisco que nos acompañe esta tarde. Bueno, sí, hasta. Bueno, de pronto cuando yo llegué al Cinturón Café, me estropearon el decoro. Y me retiré. Don Hernán, cuando usted le decía a Martín que iban a transmitir en video como cuando hacían con una señora que había trabajado en esta misma emisora, mi pregunta es, ¿qué papel va a desempeñar Martín? No, es un papel como de presentador, como de maestro de ceremonias, y con todo el anuncio, con todo el pregón. Pero yo creo que una vez al mes es suficiente. Pero es mucho. ¿Una vez al mes? Ah, muy poquito. ¿Todo el año? Pero va a ver que la gente va a pedir más. Va a ser una vez al año. Al mes, al mes. Al año. No, pues no. A ver. Don Hernán, ¿por qué no va tramitando un patrocinio de Home Center para su programa? Porque con esa cantidad de herramienta que usan a lo largo del programa, sí, es más o menos como un Home Center. Hernán, me mandaste derrapando para donde Norberto, pues. No sí, jodas. Tenés, sí, no vas a salir así. No, salir más o menos presentable. En pijama. Yo tenía, ¿no? Mira, yo estaba saliendo toda, o sea, estaba trabajando en mi pijama caribú, de esa con la que salía en Padres e Hijos, el que hacía papá. Imagínese a Martín en ese video diciendo, y el deporte sigue moviéndose. No. La cosa